ya lo dijo el refrán, la dicha que tiene el feo, qué bonito es un deseo, y yo no sé por qué será. Si me toca bailar con la más fea, si baila bueno no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea, y baila no me importa nada. Y yo me siento gozoso que la humanidad me vea bailando con la más fea cuando esta baila sabroso. Señores, yo en la mujer solo busco condición. Ay, mira, nobleza y buen corazón, y que me sepa comprender. Si me toca bailar con la más fea, thank you.